música siempre me gustó. Recuerdo que empezó el género de rap con Vico C. De ahí pues empiezo a cantar con tres muchachos de la urbanización donde yo vivía. Ahí pues entonces es que conozco a Tito y ahí pues nos juntamos y empezó lo que fue el dúo de Stoli y Tito. Recuerdo una vez estar en Venezuela junto a Daddy Yankee y cuando estaba en un concierto frente a más de 35,000 personas, de momento yo oigo una voz que me dice: si hoy suena la trompeta, te pierdes tú y se pierden todos ellos. O sea que Dios estaba hablando conmigo, Dios estaba tratando conmigo. Desde pequeño el mundo me dijo: cuando tengas fama, cuando tengas dinero, cuando todos te conozcan, cuando tengas conexiones, vas a ser un hombre feliz. Yo recuerdo que cuando íbamos de camino para el Madison Square Garden ya nos habíamos enterado de que todas las taquillas estaban vendidas. O sea, se supone que yo estuviera feliz en una guerra espiritual, que sentí una voz que me decía: lo tienes todo pero no tienes nada. Me decía: quítate la vida. Cuando llego al piso 19, mi pensamiento era de tirarme por el balcón. En el momento que estuve a punto de lanzarme del piso 19, me acordé que había un evangelista que me había dicho: toma mi número, si algún día necesitas que ore por ti, me llama. Y yo busqué mi cartera y llamé a ese evangelista. Ese evangelista no cogió el teléfono. Recuerdo que lo llamé de nuevo y no cogió el teléfono. Recuerdo que cuando llamé por última vez, esa persona cogió el teléfono y él me dice: pues el lunes cuando yo llegue de Nueva York, yo te voy a llamar para orar por ti. Y yo le dije: si yo estoy en Nueva York frente al Madison Square Garden. Y él me dice: pues yo estoy a dos cuadras, ven aquí porque quiero orar por ti. Lo que yo viví en el cuarto, hay mucha gente viviéndolo, porque al final del camino nos damos cuenta que solamente en Dios estamos completos. Recuerdo que yo llego a mi casa y me arrodillo a orar, pero oí la voz de Dios mientras estaba de rodillas que me dijo: ya me tienes cansado. O sea, Dios me estaba diciendo: se te están acabando las oportunidades. Recuerdo que ese viernes de esa semana me invitaron para un culto. De momento, él me tiró un mensaje de texto a las 6:30 de la tarde. Ya yo estaba convencido de que no iba al culto, pero ese mensaje me impactó. El mensaje leía: vamos para el culto hoy, no dejes que en el infierno se rían de ti. Automáticamente llegó al culto, el evangelista que está predicando me habla de parte del Señor y me dice que se me están acabando las oportunidades. Ese día alzamos las manos, aceptamos este Cristo maravilloso y el 28 de febrero de este año cumplimos 2 años de haber chocado con la verdad, de haber reconocido ese Cristo, de haber abierto los ojos espirituales, y han sido los 2 mejores años de mi vida. Ese día sentí un descanso, el descanso que busqué por 29 años. Estoy felizmente casado de nuevo con la misma persona que Satanás me separó. Tengo una hija de 2 meses y son muchas cosas que Dios me ha dado a través de esta conversión. Lo más importante es que he ganado una vida eterna, que hoy no estoy en los primeros lugares de la música secular, que hoy no estoy en los premios, que hoy la gente no me ve en alfombras rojas, pero que estoy seguro de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús está a la puerta tocando. Él está esperando que tú te decidas en abrirla. Y yo te aseguro que cuando Él entre, tu vida va a cambiar.